Alabama. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Muy buenos días, hoy es sábado 15 de diciembre de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 25. Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una semana más llega el programa más resacoso y buen rollero de las mañanas para acompañarte desde las 11 hasta la 1 del mediodía. Lo primero, como siempre, ¿qué tal llevas esta semana marcada por el frío? Ya, vamos, pa' todo el mundo tapado hasta arriba en Zaragoza. Dios, qué frío que hace. Yo estoy un poquito enfriado también, se me ha puesto un poco la flema sexy de la radio, así que intentaré aprovecharla para acompañarte en esta mañanita de sábado. El programa de hoy viene cargado de contenidos que no de colaboradores de momento, aunque tengo a alguien muy especial. Porque hoy mi querido amigo Pervis Pasco no ha podido venir, pobrecito, desde aquí un saludo. Que está haciendo por ahí movidas, ya nos explicará la semana que viene qué demonios está haciendo. Así que he tenido que tirar de colaboradores. Y me he puesto a pensar, digo, ¿a quién traigo? Y pensando en esto, el otro día me encontré a alguien por un bar y dije, este tío me lo tengo que llevar. Porque hay gente que se piensa que yo solo soy pesado en español, pero resulta que también puedo llegar a ser pesado hasta en inglés. Me encontré un alemán en la puerta de un bar y me lo he tenido que traer a la radio. Por eso hoy le tenemos que dar los buenos días a nuestro amigo Stephen. Buenos días, Stephen. Buenos días. ¡Ey! ¿Qué tal, maño? ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Qué tal lleva la mañana? Muy bien, gracias. ¿Bien? ¿De qué manera te he engañado vilmente para que vengas a la radio, Nuestro amigo Stephen, que será la primera vez que esté en la radio, así que intentaremos que me ayude un poquito con el programa de hoy, a ver si aparece algún colaborador más mientras. Y también tendremos alguna conexión en directo y todo. Pero después te explico lo que tendremos en el programa de hoy. Vamos a abrir con un poquito de música. A ver si te gusta esto, Stephen. Que yo creo que está bastante bien para empezar por la mañanita. Un poquito de sonido tranquilo. Hoy abrimos con la música de Lindsey Stirling. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. La música de Lindsey Stirling y este Crystal Eyes. Os recomiendo que veáis el videoclip en YouTube, que no tiene desperdicio. ¿A qué ha molado, eh? Estefan, ¿te ha gustado? Sí, sí. La música de Lindsey Stirling. Está muy bien. ¿A que sí? Madre mía. Está guapísimo y lo toca ahí en un palacio de hielo con el violín. Le da un toque tremendísimo. Con su música llegamos ya a las 11 y 16 de la mañana. Tiempo para que te recordemos las vías de contacto con las que puedes interactuar con Radio Topo. Y hoy, ausencia de Pervis Pascó, no la recuerda mi compadre Estefan. Estefan, por favor, dile a la gente las vías de contacto para que interactúe con Radio Topo. Sí, nuestro número es 967-291-398. Sí, sí, dale. Facebook, Catamañanas con K. Pomé la hora de ahorcado. Ahorro.com. Oh, Dios. O en Twitter, ahorro. Arroba, Radio Topos hasta Catamañanas. ¡De puta madre! ¡Sí, señor! ¿Cómo te he metido en este fregado, Estefan? Pero vas a aprender español, al final. Sí, sí. De estar en la radio, por lo menos. Muy bien, tío, ya lo sabéis. Vías de contacto para que contactéis con nosotros. Como después tiene que contactar la Saeta Rubia, porque, si no recuerdo mal, esta mañana hay una manifestación en contra de Yesa. Y después también tengo las convocatorias del Centro Social Ocupado Quique Mur, que parece que hoy el ordenador de Radio Topo nos va a dejar mirar de todo por internet, ¿eh? Así que espero que, por favor, seáis activos, porque además hay noticias interesantes sobre Radio Topo. Para los que no lo sepáis, este 2013 vamos a cumplir 20 años y se barruntan cosas interesantes, así que no os despeguéis de la 101.8, porque todo este año 2013 que viene va a estar plagadito de historias, ¿eh? Pero antes de contártelas, y mientras espero a ver si contacto con la Saeta Rubia y viene algún colaborador más, ¿qué te parece otro temazo para que nos pongamos un poquito de caña? Un poco de guitarreo, ¿qué, Estefan? No sabes lo que es guitarreo, ¿verdad? Claro, es que vosotros, la gente del otro lado no lo ve, pero yo le hablo y me mira con una cara que dice, va. Some guitars, you know? Some guitars, do you like it? Yeah, that's good. Porque hemos tenido violín y a lo mejor alguien ha dicho, hombre, vale, violín sí, pero a mí me gusta despertarme en plan cañero. Bueno, pues si quieres caña no te preocupes, que ya sabes que en la 101.8 tenemos para dar y tomar. Escuchamos la música de este Bullet for My Valentine, esta peña que hacen un poco de chandal metal, y este temazo que se llama Your Betrayal, y mientras nosotros nos acabamos el café, no te despegues. música de Bullet for My Valentine y este Your Betrayal. Buena caña para despertarse, ya lo sabes, Radio Topo siempre acompañándote con la tralla más trallera del mundo. Y con su música tengo que dar los buenos días a nuestro colaborador, la gran Saeta Rubia, que no sé si es que me había oído que la he nombrado, pero ha tenido el valor de llamar. Muy buenos días, Saeta Rubia. Buen día, buen día. No te lo has escuchado, pero bueno, nada, que Feti está trucada. Muy bien, tío. Que sepáis que la Saeta Rubia hoy no está en el estudio con nosotros porque en el Cantamañanas hemos mandado nuestros colaboradores a explorar el exterior. Y en este caso la Saeta Rubia está esperando a que empiece una mani, ¿verdad? Sí, sí. Te lo voy a decir en aragonés porque después de leer la cela ya se me farrarizo charratea de en castellano. Ahora ya estás acostumbrado a hablarme en catalán, ¿no? Molve, molve. Poli caña, ¿no? ¿Y qué pase? Bien, pues hoy aquí soy Amán de en la Plaza de la Magdalena, aunque va a principiar una de las tres columnas que complegarán en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Aquí somos unas 200 personas. Va a principiar ahora, marcharemos entre la Che y una manifestación en contra del entivo de Yesa, en contra de la represión que son sufriendo la Che de Artieda. Ya sabes que Viachen, que a la que se le acusa de, bueno, les demandan penas del mismo huelga de Garchola. Oh. Y una manifestación, pues eso, para reclamar a la Chen de Artieda y en contra del entivo de Yesa. Ya sabes, es que hay un entivo, aunque se llama alfurreando muchísimo dinero, ya van casi 300 millones de euros, lo que ha triplicado el presupuesto inicial, y somos aquí a decir que no hay entivo. Que no hay sentido, que esto se tiene que parar ya, porque como dices, por si alguien no lo ha entendido en aragonés, este proyecto de Yesa ya ha costado el triple de lo que decían, que también ha pasado un poco como la Expo, ¿no? Que también dijeron que iba a costar 40 millones y al final costó el triple, y veremos lo que pasa con el monorail de Gotham City. Pero vamos, igual. Se ha explicado y todavía las obras no han empezado. Madre mía, o sea que eso, y espérate. Así que muy bien, muy bien. Está bien que la gente se levante y se ponga en puño en alto contra esto, tío, porque ya está bien de que nos roben encima en los tiempos que estamos. 200 personas, has dicho, en la plaza. Les expropian las tierras. Los últimos líos han sido por expropiaciones de tierras. Claro, porque encima te lo vamos. Las que vive la gente del pueblo. Te lo montamos aquí porque sí, y que te guste o no, me da igual, ¿verdad? Eso es. Vamos, eso es represión y demás tonterías y opresión del Estado. Madre mía, bien, bien. Desde la Plaza de la Magdalena, repítelo en castellano por si alguien no te ha entendido. ¿Y va a bajar por dónde? ¿Por toda la Magdalena hasta el centro? Mira. Pues hay tres columnas, una empieza aquí en la Plaza de la Magdalena, otra empieza en la Plaza San Francisco y la otra en la Plaza de las Canteras de Torrero. Y las tres van a confluir en la Confederación Hidrográfica del Ebro, que como sabéis está en el Paseo Sagasta. Exacto. Y a las 11:30 allí, cuando se junten las tres columnas, empezará la manifestación. Muy bien, tío. Aquí pues la cosa que se está animando, y si te parece, te llamo, te comento cómo va la cosa de aquí un ratillo, ¿vale? Sí, sí, por mí genial, tío. Cuando ya esté ahí animado todo el cotarro y estés ahí gritando, no te preocupes que te damos conexión otra vez, segurísimo. La Saeta Rubia, como siempre, al pie de todas estas manifestaciones, siempre en la cabeza, gritando muchísimo. Después, ¿qué pasa? ¿Hay comida o algo? ¿Qué? Que tú siempre te enteras de las cosas de comer. Sí, pues la gente del Centro Social Autoches que no va a respirar. Van a hacer hoy la reinauguración del centro, es en la calle, aquí al lado de la Plaza de la Magdalena, en la calle San Cristóbal. Reinauguran el centro social y habrá una comida popular a las 3 y por la tarde cantautores. Madre mía, bien, bien, ya sabía yo que te sabías algo de comer, segurísimo, tío. Oye, pues muchísimas gracias a Eta Rubia por llamar, conectamos contigo después, tío, y ya sabes, mientras estés de mani, haz promo y que la gente nos lleve los cascos, ¿ok? Escuchando Radio Topo. Sí, sí, por aquí hay mucha gente de la radio también cubriendo la manifestación. A tope, claro que sí, los topos siempre estamos por ahí dando mal. Pues muchas gracias, Aeta, después hablamos contigo, tío. Muy bien, canta mañana, a tope. Venga, hasta luego, un abrazo. Hasta luego, au. Madre mía, qué grande nuestro gran colaborador, la Saeta Rubia. Stephen, ¿te has enterado de algo de lo que decía la Saeta Rubia? ¿Lo has cogido como lo decía? No. Porque hablaba en aragonés. Antes le estaba explicando a Stephen lo que era aragonés, pero no lo tenía muy claro. Pues ahora se escucha un cachito de Fabla, para que lo sepas. Y ya sabéis que la Fabla también tiene su sitio en Radio Topo. Todos los lunes de 10 a 11 podéis escuchar a nuestro amigo la Saeta Rubia en Fendorella, gran programa de Radio Topo que sigue ahí con el puño en alto. Y después de decirte todo esto, quizás te pueda decir las convocatorias, ¿o qué? De este fin de semana. ¿Te parece? Sí, claro. Claro que te parece, madre mía. Pues mira, ahora mismo el ordenador no me las quiere decir, así que te voy a poner un tema mientras las encuentro, porque ya sabía yo que no podía ir bien todo en el ordenador de Radio Topo. Pero un temazo para animar a nuestro amigo, la Saeta Rubia, de todos los que estéis en la manifestación contra Yesa, que como ya os ha dicho, sale desde la Plaza de las Canteras y desde la Plaza de la Madrena y otra columna más, que ahora mismo no me viene. Pero vamos, todos a acabar en la Confederación Hidrográfica del Ebro a dar mal para que pare ya lo de Yesa, ¿vale? Ya. Os pongo un temazo que colgó Pervis Pasco en su Facebook. 20 minutos de caos, 20 minutes to caos, y este, You're Right. pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Nuestros grandes amigos de La Perdición, como siempre metiendo mucha tralla para toda la gente que esté de maní o que esté recogiendo por casa, un poquito de punk que ya viene bien. Como me estoy volviendo loco con el ordenador de Radio Topo porque no consigo comprender qué le pasa todos los sábados cuando vengo yo. Vamos a seguir con un poquito más de música y mientras yo me aclararé un poquito, vamos a seguir con un tema que me ha traído mi compadre Estefan, porque ya que tenía aquí un alemán, he dicho, oye, tráeme algo de música que puede estar muy bien. Así que Estefan me ha traído un grupo, estos Beatsteaks. ¿Quién son estos tíos? Ah, es un grupo de Berlín muy conocido, muy famoso. Y sí, la canción se llama I don't care as long as you sing, está muy bien. ¿Qué significa? No me importa mientras que estés cantando, ¿no? Más o menos podría ser, ¿no? Sí. A la marcheta. ¿A ti qué estilo de música te gusta, Stephen? Tú que eres alemán de por ahí, ¿te gusta la música del casco, por ejemplo, Bisbal y todas estas cosas? ¿O eres más del punk, del ska, del reggae? Más de punk. Sí, ¿no? De rock, sí. A la marcheta, porque recordemos que tú eres de Berlín, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pues escuchamos un poquito de los Beatsteaks para ponernos en canción y después hablaremos con Stefan sobre el modelo alemán, porque es algo que se comenta mucho estos días, el modelo alemán. ¿Tenemos que ser todos alemanes? Ya lo veremos si tenemos que ser todos alemanes. Escuchamos los Beatsteaks. I go back to zero. Oye, guapos, ¿eh? Estos, los beatsteaks estos, me han molado, ¿eh? Están bien, bien, están bien. ¿Cuántos discos tienen? How many records they have? No sé, quizás 3, 4, no sé. ¿Sí? Bien. Ya lo sabéis, los beatsteaks y este I don't care as long as you sing. Con su música no he podido encontrar las convocatorias que tiene para este fin de semana el Centro Social Ocupado Quique Mur. Pero lo que sí que tengo es acceso a mi Twitter desde mi móvil. ¿Y qué pasa? Algunos preguntaréis, pero si no tenías Twitter, ¿me lo he hecho esta semana? Pues sí. Al final he tenido que sucumbir. ¿Por qué? Porque sigo queriendo buscar información para contárosla a todos vosotros. Entonces he dicho, vamos a abrirnos a las redes sociales. Lo que pasa es que no soy tuitero de esos que están todo el día, ¿eh? En mi Twitter me he seleccionado los mejores titulares del día de hoy, porque tengo el presentimiento, y muchos también lo tenéis, de que los medios sacan siempre las mismas noticias. En todos los medios tenéis siempre la misma información, que muchas salen al final de 3 o 4 agencias. Entonces, ¿qué pasa? Él canta mañanas en pro de teneros informados, porque os podemos contar muchas cosas conspiranoicas que al final tus colegas dicen, ¿pero de qué me estás hablando? Y al final resulta que no te has enterado de lo que hablan las noticias y la tele. Pues así te ahorramos el verte la tele si quieres, y te cuento yo aquí los titulares más destacados de los medios de repetición. Comenzamos con uno trágico, porque en neo de la BBC, en el Breaking News, hay un sospechoso. Bueno, alguien ha matado a 26 niños en un colegio de Connecticut. ¡Ah! Esto, la gente en Estados Unidos ya sabéis lo que tiene. Como tienen pistolas. Es lo que está fatal, Estefan. Muy, muy mal, qué catástrofe. Ya te digo, macho. Dice la Sexta: mueren asesinados 20 niños y 6 adultos en una escuela de Connecticut. Madre mía. También, sin dejar el continente americano, que sepáis que el presidente Hugo Chávez se recupera lenta pero progresivamente y se ha comunicado con su familia para decirles: estoy muy bien, estoy con Fidel Castro. ¿Sabes quién es Chávez, no? No. ¿No sabes quién es Hugo Chávez? ¿Quién? Former president of Venezuela, Hugo Chávez. Sí, no, claro. Vale, pues que sepáis, tiene cáncer. Algunos medios conspiranoicos dicen que es porque se lo meten desde Estados Unidos con ondas de móvil y tal. Bueno, pues ahí está, Chávez aguantando, como siempre. A ver qué más tenemos por aquí. Mira, nos venimos hasta Zaragoza porque había un dato que me dejaba sorprendido. La población de Cuarte de Huerva crece un 431% en 10 años. Récord nacional. ¿Sabes dónde está Cuarte de Huerva, Estefan? Sí. ¿Sí? Pues eso, 431% en 10 años, ¿eh? Todo el mundo se ha ido a Huerva, como en Zaragoza, era imposible vivir. Ahora, cuando ya se ha espetado la burbuja inmobiliaria, hay mucha gente que está pudiendo volver a comprarse casas en Zaragoza, ¿eh? Pero madre mía, qué éxodo, Dios mío. Otro titular que traigo de la agencia Reuters, que este sí que me deja, este me da que pensar, ¿eh? Dice: el Papa pide instaurar un nuevo modelo económico y regular los mercados. El Papa, ¿lo has entendido este titular, sí, no, sí, Stephen? El Papa es... Cuidadito, porque ya sabéis que lo que dice el Papa va a misa. Entonces, ¿ahora se mete la religión a controlar la economía? No sé, quizás, pero I think it was since past the... El Papa, sí, has controlled the economy. Se le ha ido la pinza. Quiere decir, no sabe nada de economía, porque el Papa Ratzinger me parece que es abogado. Tiene 2 o 3 carreras, ¿sabes? Ha estudiado. Sí. El Papa, o sea, que tiene... Saber sabe. Pero vamos, ya veremos en qué acaba esto. Que como ya los que faltaban por meter mano en la economía. Madre mía. Seguimos con datos de nuestro país en este caso. La huelga de médicos en Madrid deja 4.000 operaciones canceladas. 4.000 operaciones canceladas, 4.000 personas que lo van a pasar fatal por culpa del gobierno, que no les quiere dar perras a los médicos, y los médicos no pueden hacer otra que hacer huelga. Yo votaría porque a los médicos de los políticos les hicieran un boicotazo, porque si se cae el rey mañana por unas escaleras, seguro que lo operan al día siguiente. Pues ahí los médicos, boicot, por favor. Seguimos con más mentiras de nuestro país. En este caso, el presidente Rajoy respalda la sensata y equilibrada ley de tasas de Gallardón. Ya sabéis que Ruiz Gallardón dijo: no, si es que la gente por los abogados y por los jueces paga muy poco, tenéis que pagar más. Han salido todos los jueces y muchísimos jueces y muchísimos abogados a la calle a manifestarse, y aún así Rajoy no se quiere enterar. Pues nada, maño, ahí estás. Uy, qué mal estoy, el resfriado. Más datos económicos. Las mujeres ganan un 37% menos en incentivos que los hombres. Madre mía, a ver si se pone esto de una vez igual. Porque mira que ya que cobramos poco, por lo menos que las mujeres cobren lo mismo. Que total... Ya acabo con el último titular que os traigo del Heraldo de Aragón. Que como ya sabéis, mi querido monorraíl, el tranvía de Zaragoza llegará hasta las murallas romanas a partir del día 20 de diciembre. Eso pone. La última vez También dijeron que iba a llegar hasta la Plaza España en octubre al principio y después se retrasó una semana, en principio hasta el día 20. ¿A ti qué te parece el tranvía, Stephen? ¿Tú que eres de un sitio que hay tranvía? Sí, sí, está... Como en Berlín tenemos también una tranvía. Sí. Se llama Straßenbahn, ¿eh? O tram. Tram, exacto. Y la tranvía aquí está más actual. Sí, hombre, es de hace un año y medio o dos, ¿vale? Está en funcionamiento hace poquísimo. Pero yo me pregunto, ¿en Berlín, por ejemplo, los tranvías van más rápido que aquí? Sí, un poco más. Bastante más, ¿no? Supongo. Sí, sí. Y aparte, te llevan muy lejos, porque Zaragoza tiene unos 20 kilómetros de redondo. Sí. ¿Vale? ¿A ti te parece que hace falta un tranvía en un sitio tan pequeño? Sí, ya, sí. Berlín está un poco más grande, sí. Por eso las tranvías sí tienen que caminar. Claro, tiene que caminar. Conducir un poco más rápido. Madre mía, aquí ya estaría bien que fuera un poco más rápido, pero bueno, que lo sepáis, hasta las murallas el 20, madre mía. Bueno, yo os voy a dejar ya de titulares, porque así ya vais un poquito enterados y podéis hablar en el bar, creo yo. Y si me encuentro alguno más interesante, os lo leo segurísimo. Y si no, ya sabéis que podéis mandar un Twitter a @radiotopo con el hashtag de El Canta Mañanas y aquí lo tendremos. Que hoy parece que va a funcionar internet, de verdad. Vamos a seguir con un temazo que el fin de pasado no os pude poner porque no me había llegado. Nos llamó nuestro amigo Álvaro de Los Criatura y me dijo, te tengo que mandar un par de temas, tal. No llega tiempo para anunciar los conciertos que tenían, pero por supuesto ponemos su música. Desde Zaragoza, Criatura, tú y tus amigos, no te despegues de Radio Topo que nos queda mucho más. Grandes y grandes amigos también de Radio Topo. Criatura, tú y tus amigos. 12 menos cuarto del mediodía. Tiempo para que ya ponga en apuros a mi invitado de hoy, Stephen. Porque ya que lo he traído, tenemos que hablar, tío. Stephen, porque la gente con Alemania está un poco quemada, ¿sabes? ¿No? ¿Un poco qué? Un poco quemada. Es que no te sé traducir quemado. Estamos un poco picaos. Porque como ya sabes, desde Alemania parece que intentan controlar... Bueno, parece que controlan toda Europa, según los medios. Parece que todos vamos a hacer lo que hace Alemania. Entonces, ya que te tenía hoy aquí, he dicho, tenemos que hacer el modelo alemán con alguien que viene de hace poquito. O sea, lleva 6 meses en Zaragoza, aquí nuestro amigo Stephen. Entonces, tiene muy reciente cómo está Alemania ahora y cómo estamos nosotros. Entonces, te tengo que preguntar, lo primero, tío, vamos a ver los aspectos más sociales de la cosa, porque es lo que nos están recordando nosotros, y a ver cómo está en Alemania y cómo está aquí. Por ejemplo, podríamos hablar de sanidad, si te parece. Los médicos... ¿Vale? ¿Sabes cómo está el sistema sanitario en España? No. Pues tú ahora, de momento, ir al médico es gratis. En algunas comunidades autónomas empiezas a tener que pagar 1 euro cada vez que te hacen una receta. ¿Tú en Alemania, si te pones malo, vas al médico y es gratis o qué pasa? Se han cambiado el sistema. Tienes que pagar 10 euros para cada 3 meses. ¿Sí? 10 euros cada 3 meses. Si tú vas al doctor. Sí. Pero el próximo año no tienes que pagar además porque se han ganado. Sí. They have made profit. And so they changed the system. You don't have to pay anymore. Oh, o sea, que como un año ya cogieron las perras, ya ganaron dinero, al año siguiente no tienes que pagar. Sí, pero ese sistema de pagar 10 euros es desde hace, no sé, 10 años o 5 años, no sé. Vale, o sea, que ya lleváis 10 años pagándolo, ¿no? Y ahora este es el primer año que sale gratis. Sí, sí. Vale, de acuerdo. 10 euros cada 3 meses para ir al médico. Si te tienen que operar, ¿sabes? Hacerte una cirugía o algo, ¿lo tienes que pagar aparte o va dentro de esos 10 euros? En pagar. ¿Tienes que pagar también? Sí, sí. O sea que muy difícil. Está muy difícil, ¿no? Si te pasa algo. Y si te atropella un coche, por ejemplo, y te tiene que venir a buscar la ambulancia. Ya, no tienes que pagar si no puedes en esa situación. ¿Sí? Pregunto, ¿sabes? Que hay sitios que te mandan la factura después, ¿eh? O sea, que a ti te curan y todo, pero después te llega la factura y tienes que pagar tanto. Vamos, en Alemania, por lo menos, si me atropella un coche, si voy a Alemania, no voy a tener que pagar nada, ¿no? En general, si tú vas a un doctor normal, sí. Tienes que pagar 10 euros, pero con ambulancia en el hospital no tienes que. Bueno, vale, por lo menos eso me agrada, me deja un poquito más tranquilo. Puede que acabemos así nosotros, teniendo que pagar 10 euros cada 3 meses, y si fueran 10 euros, casi alguno estaría hasta contento. Pero por mi parte, por supuesto, hay que estar en contra que no haya que pagar nada, tío. Si lo hemos tenido gratis durante tantos años, ¿por qué ahora demonios lo vamos a tener que pagar? Pero bueno, en cualquier caso, ya veis que el modelo alemán augura nefastas consecuencias, pero bueno. Me cago. Dejamos a los médicos, que como ya sabéis, están en pie de guerra, y desde aquí un apoyo a toda la gente que está luchando por ello. Vamos a cambiar de ámbito, de la sanidad a la educación, ¿vale? A ir a clase. Tu study. Sí. You know? ¿Cómo va allí el estudiar? ¿Tienes universidad pública más o menos fácil? ¿O también es todo pagando un montón? Es diferente. Por ejemplo, en Berlín no tienes que pagar para la universidad. Pero en Bayerga, por ejemplo, sí. Tienes que pagar cada semestre, no sé, pienso, 500. 500 euros. No soy seguro, pienso que son. O sea que pero a lo mejor es porque esa es privada y la de Berlín es pública, ¿o qué? No, es pública también en Bayeria, pero tienes que pagar dinero. Oh, sí, sin más, porque es loco, así que. O sea que. El resultado es que mucha gente va a Berlín para estudiar. Claro, muy normal, si no tienes que pagar nada. Sí, claro. Claro, pero ¿y cómo está la juventud de Alemania? ¿Es fácil llegar a estudiar? O sea, ¿es fácil que la gente llegue a la universidad y todo? ¿O mucha gente se queda más a trabajar y no va a la universidad porque está difícil, aunque sea gratis? No es difícil para la juventud de estudiar. Tenemos un sistema, se llama BAföG. Sí. Es un sistema, se pagan dinero. They give you money to live. Oh, man. Study. Yeah, and it depends from your social situation. Vale, o sea, que es como una beca. Aquí eso se llama beca. Cupaz, que has dicho tú, ¿no? Quizás, no sé. Sí, es que es lo mismo. Según tu situación social, te pueden dar dinero para que vivas y todo, ¿no? Sí, es vale, o sea, que más o menos veo que es parecido, ¿no? ¿Qué? Más o menos es parecido al de España, más o menos. Más lo que pasa es que ahora a nosotros nos lo quieren recortar muchísimo y cada vez tienes que pagar mucho más, ¿sabes? En Alemania no sé qué tipo de coste te llega a suponer el estudiar o no, porque aquí en España desde luego ya te supone un pastizal solo en libros de niños pequeños, o sea, que ir a la universidad no me lo quiero imaginar. A lo mejor en Alemania, como cobráis un poco más, te es un poco menos difícil, ¿sabes? Pero aquí la gente tiene muy poca pasta. Pero bueno, por Estefan lo estoy liando de una manera sagrada. No, tranquilo, no te preocupes. Nos queda una más, que esta sí que me interesa, porque los bancos aquí en España se han pasado mucho y ya sabes que los tenemos a todos encarrilados. En Alemania, bueno, desde la Unión Europea nos dicen que nos tenemos que fijar mucho en Alemania, mira cómo hacen las cosas. Alemania, por ejemplo, la prima de riesgo la tiene a cero y cuando pide dinero al Banco Central Europeo lo tiene a cero, pero España no. Entonces, los bancos en Alemania, ¿Qué tal son los bancos? ¿Te dan mucho dinero por tener el dinero allí? ¿Se portan más o menos bien con la gente? ¿O son como aquí, que roban un montón? No pienso que se roban de la gente. ¿No? No. No sé. Yo tengo un banquero. ¿Sí? Una banca. Que es muy, muy bien, yo pienso. Por ejemplo, no tengo pagar para el dinero aquí. If I take money, ¿sí?, here from your automats, sí, I don't have to pay. Ah, vale, mira. Pues está bien, que si saca el cajero no tiene que pagar pasta. Eso está muy bien. Y las prácticas que hacen los bancos, me refiero, en lo que invierten y tal, ¿está todo claro? ¿Son más o menos legales? ¿O no son chanchulleros como aquí? ¿No? La gente en Alemania no tiene una sensación de que el banco te robe y de que mueva el dinero por ahí por sitios oscuros, ¿no? Más o menos, you trust the banks, I mean. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí. Porque aquí la gente no confía ya en los bancos. No. Ah, sí. Por ejemplo, en Alemania tenemos un sistema nosotros pagamos nuestras cuentas. Sí. Vía online. Vale. Y aquí no. Hombre. Nunca persona paga sus cuentas online, ¿eh? Hay gente que sí, yo tengo amigos que son partidarios de mirar estas cosas del banco por internet, pero yo la verdad es que no me gusta meter mis datos en internet y menos los bancarios, ¿sabes? Sí, sí, yo entiendo, pero en Alemania cada persona. Es lo más normal, ¿no? Sí, es más normal que aquí. Normal. Muy bien, ya que has dicho tú que los bancos alemanes, te puedes fiar de ellos, ¿no? No hay desconfianza, ¿verdad? Pero he leído titulares que dicen que los bancos alemanes, pues a lo mejor tienen también un puntillo que dices... Bueno, a lo mejor está un poco rebuscando. En este caso, me voy hasta el diario La Vanguardia y leo esto. Berlusconi afirma que la prima de riesgo es una estafa que no importa a nadie. Esto lo decía hace poco este señor, el Cavalieri o el Bufone, también llamado en internet. ¿Por qué? Porque Silvio Berlusconi dice que este efecto de la prima de riesgo, al final, es toda una estrategia para que los países entre ellos se acaben robando dinero y tal. ¿Sabes lo que es la prima de riesgo? No. Es un índice... por el que es el índice que pone el Banco Central Europeo para dejarte dinero. La prima de riesgo de España está en 800 puntos, ¿no? Entonces, si el Banco Central Europeo nos va a dejar dinero, con esos números nos dicen cuánto nos van a cobrar de interés. Te lo intentaré explicar después. La cuestión es que esta prima de riesgo, que como ya sabéis está en todos los medios, que está súper inflada, que nos viene por aquí, nos viene por allá. El otro día Berlusconi decía que el Deutsche Bank de Alemania tenía dinero en Italia. ¿Vale? Sí. Pues lo que hizo fue sacar todo el dinero que tenía en Italia para que le subiera la prima de riesgo y así después, si le tiene que dejar algo, hacer más negocio. Es decir, un poco provocarlo ellos. Provocar a Alemania que, como Italia después al final me va a tener que pedir perras, se la subo la prima de riesgo y así después ganaré un poco más. Es the risk prime, I don't know if you call it that in English. Además, Stephen, que sepáis que es matemático y económico, o sea, este tío va para banquero. A lo mejor dentro de unos años lo tengo aquí en algún titular. Maybe in a few years you will be here on the newspaper saying you robbed to a bank. Pero... No lo pienso. No lo piensas. Ya te veo ya que no lo piensas. Al principio no lo piensa nadie, pero después cuando tienes el dinero en la mano te lo llevas. Ah, exacto. Así que puede que los bancos alemanes sí que estén haciendo un poco de tejemanejes para que al final cuando te dejan la pasta del Deutsche Bank y tanto que se queja la Merkel, un poco lo provocan ellos. Entonces, no, I don't think that you should hear on Berlusconi. No. He says a lot of things. También es verdad, dice un montón de cosas Berlusconi, a lo mejor no lo tenemos que creer. Pero hay veces que los políticos dicen cosas para hacerse notar, pero que en realidad es verdad. Y como estos titulares ya sabéis que se pasan de un día para otro, que lo lees hoy y mañana se te habrá olvidado porque te preocuparás de otra cosa, no pasa nada. Ay, ¿cómo te veo que no te puedo coger con primas de riesgo y tal? Porque son términos en castellano que no sé traducir y nuestro amigo Stephen, como lleva 6 meses aquí, pues aún no se entera de mucho. Vamos a cambiar a cosas más normales. Porque estos días es Navidad, tío. Sí. Navidad, Christmas, sí. A tope. Y yo me pregunto, ¿cómo son las Navidades de diferentes entre Alemania y España? No sé. La cosa más diferente es el tiempo. ¿Sí? Tenemos en Berlín, por ejemplo... al fin de diciembre, menos 20 grados. ¿Eh? Vale. Mucho frío. y también por eso tenemos más nubia. Snow. Había entendido más rubias, te iba a decir. Sí, más rubias sí que tenéis. Más blonde girls, no, más lluvia. Vale, vale. Ya, sí. Blonde girls tenemos también. Más rubias y más lluvia. Sí. Hombre, para el invierno también está bien que haya más frío y que nieve y todo, ¿no? Que es más navideño todo. Pero yo me preguntaba, ¿vosotros en vuestras casas montáis Belén, por ejemplo? ¿Sabes lo que es un Belén? No. Es una ciudad en pequeñito que hace en la ciudad de Belén. En la Plaza del Pilar hay uno viviente, no sé si lo has visto. Es It's a town, a small town, you make on your own home. Yeah, you got it? Sí, tenemos también esas cosas en Berlín, sí. Son... ¿Cómo se llama el Belén en Berlín? Weihnachtsmarkt. ¿Weihnachtsmarkt? Es mercado de Navidad. Mercado de Navidad. Sí. Ah, amigo, y también tenéis figuritas típicas. Your own figures, I mean. Aquí, por ejemplo, en Cataluña... Está el cagané. It's a guy shitting, you know? Ah, sí. Sí, en Cataluña, con el típico sombrero catalán y todo, y se pone no ahí. Es posible en Berlín, no es posible. ¿Por qué no, tío? Está genial. Pero no porque es loco. Que son todo imágenes de romanos, niño Jesús y todas estas cosas. ¿No? Todo es muy ordenadito. Tradicional. Ahí los alemanes, os tenéis que expandir, tío. Luego te voy a enseñar imágenes de caganés para que veas lo que es un cagané. Pero por, a ver, que tenía más para aquí apuntadas, porque claro, me he traído aquí un montón de historias apuntadas y ahora no me voy a acordar, tío. Bueno, tópicos navideños. Las cenas de empresa, por ejemplo, que te explicaba antes. Las cenas de empresa, esto que te he dicho, que sale toda la gente de los trabajos a cenar juntos, como el día que nos conocimos tú y yo. When we met, I was in with the people from my work, you know? Sí. ¿Esto en Alemania lo hacéis para estas fechas? Do you do it, this in Germany, that go out with all your work partners? Sí, a veces. No muchas veces. No es lo normal, ¿no? No es normal, pero depende. Depende de cómo te lleves con tu jefe, sí, ¿no? Sí. Depende de cómo te lleves con tus compañeros. Ah, muy bien, muy bien. Más de uno, esta decena de empresas, si no ayer, esta noche. Tened cuidadito, que ya sabéis que te emborrachas, se te suelta la lengua, le sueltas alguna a tu jefe o jefa y la puedes preparar, que después, cuando vuelves en enero, todo esto ya se ha olvidado, ¿sabes? El buen rollo de la borrachera se olvida y la frase queda. Ay... Y ya que estás aquí también, no podía evitar hacerte un par de preguntas incómodas sobre los estereotipos que tenemos de los alemanes. ¿Sabes lo que es un estereotipo, verdad? ¿Sí? Ah, sí. Más o menos es la imagen que tenemos más o menos. Sí, por ejemplo, yo sé. De los españoles, tú que eres alemán, ¿qué estereotipo tenías antes de venir? ¿Somos todos toreros y comemos paella o qué? Muchas canciones, fiestas. Sí. Siestas. Siesta también. Y el tiempo. Se hace más calor que en Berlín, pero pienso que es verdad. No es un estereotipo. O sea, que nos veis como cantando todo el día, bailando sí, y durmiendo, claro, durmiendo claro. La siesta, ¿no? Claro. Vale, muy bien. Y que no tenéis mujeres grandes. Que no y es verdad. Hombre, hay también alguna mujer grande. En Alemania son muy grandes, ¿o qué? Sí, claro. Dan miedo y todo, ¿o qué? Do you have fear from the woman? So no. Porque Estefan, que sepáis que también es grandecito, ¿eh? Que tú tienes, ¿qué mides? ¿Metro 80? Metro 90 de 6. Madre mía. Ya vale, ya, Estefan, para que veáis, casi no me cabe ni en la radio. Muy bien, ¿y de los alemanes? ¿Sabes qué pensamos los españoles? ¿Qué te llega a ti? Somos muy seriosos, ¿eh? ¿Serios? Sí. Sí. Bueno. No sé, dime. Alguno diría con la cabeza cuadrada, decía alguno de mi barrio, pero no, hay tópicos de los alemanes que no sé si a ti te pueden chocar o no. Dime. Hay gente que dice, hay rumores por ahí, que los alemanes que ya son mayores, la gente cuando se hace vieja, viene a España, se compra en un camping o algo, una casita, y así cuando se hace mayor se viene a operar de la cadera aquí a España. Because the medicine is free here. People, when they came old, they came to Spain to change their kidney, you know? Their hips, you know? No. Their hips, you know? Because in Germany, you have to pay it. Es lo que dicen algunos rumores, que los alemanes vienen a ponerse caderas de metal. No es verdad. No es verdad, ¿no? No soy viejo, pero no... Pero okay, no. En Alemania no se comenta lo del turismo sanitario, ¿no? Sanitary tourism is called. Ah, no. ¿No? No es verdad. Ah, no es verdad. Es un rumor. Deben ser rumores. Y hay otro rumor que dice que estáis invadiendo las zonas de fiesta estratégicas de nuestro país. Ibiza, Mallorca, ya es casi alemana, Lloret de Mar y Salou, que también lo tenéis medio invadido. ¿Nos queréis quitar los sitios de fiesta? ¿Va a ser media España ya Alemania? ¿De que vais a estar ahí todos de fiesta todo el día o qué pasa? Uh, A nosotros nos gusta Mallorca y Ibiza muy... Hombre, ya te digo, si te gusta muchísimo, gustan. Es casi Alemania, sí. Por eso te digo, ¿lo conquistarán? ¿Intentará Alemania decir Ibiza alemana? ¿Mallorca alemana? Ah, no, es... Mallorca es el nombre, pero... we don't have a name. Yo creo que se está yendo por la rama, seguro que nos quieren invadir. No me fío un pelo. Muy bien, tío. Ay, es que estoy resfriado, ¿eh? De vosotros no me veis. Es como verano en Berlín, ¿eh? Sí, ya no. 16 grados. Yo hemos quedado que hacía 0 grados, ¿no? En Zaragoza ahora mismo. Tú me has dicho 0 degrees, ¿no? In the street. Y es como verano en Alemania, te puedes morir. Ya, más o menos. Y como última pregunta, ya para dejarte, porque son las 12:01. ¿Hay algún sitio en Zaragoza donde se refugien los alemanes para teneros controlados? There's any place that German people here in Zaragoza meet? A bar or somewhere? No sé, es un tema muy diferente. Porque nosotros alemanes, sí. si hemos un intercambio, no queremos encontrar a nosotros. Porque the sense, sí, es aprender la lenguaje, la idioma. Hombre, claro, pero siempre está bien conocer a alguien de tu mismo sitio que te puede decir por aquí o por allá. No, no queremos. Porque si nosotros encontramos, sí, encontramos, no aprendamos la idioma. Ah, vale, o sea que si ves otro alemán por la calle, ni lo saludas, nos ¿no? Somos alemanes todo el día, todo el año en Alemania, por eso no estás harto ya de alemán, ¿no? No queremos ver más alemanes. Madre mía, así sois, estáis harto ya de vosotros, madre mía. Y nosotros tenemos que coger el modelo alemán. Y la gente de España es más interesante, ¿eh? Ah, muy bien, qué bien has quedado. Esto lo haces para que te invite una cerveza de Radio Topo, ¿no? Ya te veo allá, bien, gracias, bien. Gracias. Anda que no sabes quedar bien, Stephen, muy bien, tío. Pues hasta aquí el modelo alemán. Si alguien le quiere hacer una pregunta a Stephen, por favor, ya sabéis que tenéis abierto el 976-291-398. Repito, 976-291-398. También el Facebook del Cantamañanas o el Twitter, arroba Radio Topo, que estamos aquí conectaditos gracias al gran ordenador de Radio Topo, que parece que ahora sí que quiere ir. Y como ya hemos hablado muchísimo y son las 12:02 del mediodía, ¿qué te parece un poco de música? ¿Sí? Sí, claro. Pues ya que hemos hablado de Alemania, nos vamos a volver a esta Alemania. Además, un temazo que a mí me gusta mucho, me lo suelo poner cuando bajo esquiando, ahora que empieza a caer ya la nieve, bueno, que ya ha caído bastante. ¡Oh! Tengo unas ganitas de coger la tabla y ponerme esta otra pastilla. Bueno, Apes, Lord of the Board, sonando en Radio Topo, 12:03, no te despegues que nos queda mucho más aquí en el Cantamañanas, no te muevas. Come on. Lord of the Board de los One Apes, sigo esperando a que lleguen más de mis colaboradores para hacer el rincón conspiranoico y todo. Pero eso será después de la publicidad. Perdone, ¿sabe dónde puedo comprar un poco de droga? ¡Droga! ¡Todo está hecho con droga! ¡Plátano con droga, mono con droga! ¡Mire, todo mercado es droga! Me llevo esto. Solo dinero americano. El nuestro está hecho con droga. No te lo creas, que ya sabes que en Radio Topo no tenemos ni un anuncio ni medio, Venga, os pongo la música de los Lagarto Harto, que hoy iban a venir y al final no han venido al programa. Diarrea Renal, sonando en la 101.8, el cantamañanas de Radio Topo, todos los estilos concentrados de 11 a 1. Nobles viandas, noblesas, gargantas quedarán, buena cuenta de ellas con fino ademán. Las más selectas eminencias hoy van a celebrar que el niño va a comulgar, que el niño va a comulgar. De los Lagarto Harto y este Diarrea Real. Con su música llegamos a las 12 y 3 minutos del mediodía. Y ahora tengo una nueva sección en el programa. Porque muchas veces, yo cuando estoy con mis amigos, hay gente que se piensa que me lío a beber, a fumar. Pero muchas veces nos ponemos a hablar de cosas interesantes y todo, ¿eh? Astrofísica, mecánica cuántica. Muy interesante. Por eso me he traído esta cancioncilla interesante de fondo. Y creo, vamos, o es mi intención, que todas las semanas en el Cantamañanas tengamos este ratito dedicado a esas cosas que no comprendemos y que sin embargo están en el espacio. Las movidas científicas. Hoy, por ser el primer programa y estando en Navidades, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y nos vamos a ir con la mente hasta el espacio exterior. Nos vamos a hacer pequeñitos desde la radio. Por lo menos a mí estas cosas me hacen sentirme pequeño. Porque el otro día, en el diario ABC, en el apartado de ciencia, leía este titular: descubren la galaxia judía verde. ¡Qué nombre! ¿Has visto, Mírala, aquí la tienes, Stephen. ¿Ves? Esto es la galaxia judía verde. Ah, ok, sí. Estas galaxias resplandecen en medio de la intensa luz emitida desde los alrededores de agujeros negros monstruosos y están entre los objetos más raros del universo. Junto ahí, cómo emite luz un gran agujero negro. pues son esas cosas de la física. Pues no, que sepáis que muchas galaxias tienen un agujero negro gigante en su centro, que provoca que el gas de su alrededor brille. Sin embargo, en las galaxias judías verdes, estas judías verdes cósmicas, no solo el centro resplandece, sino que brilla toda la galaxia. Toda la galaxia brilla verde. Porque es la judía verde. ¿Por qué no smaragdo? Exacto. La cuestión de estas judías verdes. Porque dices, brilla toda la galaxia. Y si ahora lo piensas, el cielo allí, the sky, which color will it be? ¿De qué color será el cielo si toda la galaxia brilla verde? A lo mejor es verde también. Quizás verde también, ¿eh? O rojo. Rojo. Porque aquí el espacio es negro y aquí el cielo es azul. ¿Quién lo sabe? Pero tiene que flipar, ¿eh? Quizás tienes que tomar drogas para imaginar, ¿eh? Tienes que tomar drogas para imaginar. Buen consejo, Stephen, sí señor. Cada uno que se tome lo que quiera. Que sepáis que este nuevo objeto, esta judía verde cósmica descubierta en primer lugar, ha sido etiquetada como J224024.1/092748 o J2240 para los amigos. Se encuentra en la constelación de Acuario y su luz ha tardado 3.700 millones de años en alcanzar la Tierra. Está lejos, ¿eh? Sí, sí. Muy lejos, 3.700 millones de años. ¡Buah! La media de las galaxias de este tipo es tan solo de una judía en un cubo cósmico de 1.300 millones de años luz de lado. ¿Te quedas con esto, Stephen? ¿No? No. The media of these galaxies in the whole universe is one in a square from with side from 1,300 millions from light years. You know? Yeah. It's a big square. Yeah. Ahí, haciendo tirada de mi inglés ahí. Madre mía, qué pequeño me hace sentir esto. 1.300 millones de años luz de lado. ¿Qué pasa? ¿Esta galaxia quién la ha descubierto? La ha descubierto el astrónomo Miska Schirzer del Observatorio Gemini. Responsable de este descubrimiento, ahora es el más chulo del observatorio y ya se sabe que ha reenfocado su carrera, su vida, que el universo es una caja de sorpresas. Ahora liga mogollón, está harto de follar ya, está bueno, está que no puede con él. Vamos, es el físico más importante del observatorio. Bueno, me he vuelto genial. ¿Qué pasa? Que la gente de su equipo, pues, empezó a estar un poquito harta de él, ¿sabes? Vale, ya, que lo has descubierto, pero cállate ya. Dijeron, ¿no te callas? Pues no te preocupes. Se pusieron a investigar y, posteriormente, el equipo de Searcher buscó en una lista de cerca de 1.000 millones de galaxias y encontró 16 judías verdes más. ¡Oh! Entonces ya no es la única. ¡Qué comida, eh! Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se ha podido llamar la galaxia... Ya no se ha podido llamar la galaxia de Schirzer. Hay una galaxia que se llama The Wolf Lungdar Melot. Creo que lo he dicho bien, que es por los que la descubrieron, pero a él no le van a dejar, porque no hay solo una. Hay muchas más, ¿sabes? No le van a dejar ponerle su nombre. Quizás, pero vamos. Quizás puedo buscar también uno. Sí, hombre, podría haber pedido buscar un nombre en vez de judía verde, pero vamos. Porque si lo pensáis, hay otros nombres de galaxia, como Vía Láctea, Enana de Sagitario, Enana de Carina, que aún no entiendo cómo es posible que le dedicaran una galaxia a Carina. No sabes quién es Carina, ¿verdad, Stephen? No. De lo que te libras. Luego si eso te lo digo, pero... Hay otras también. Andrómeda, como los Caballeros del Zodíaco. Eso es que están llamando arriba. Me están llamando al timbre y será un colaborador, pero voy a acabar de leer esto. Leo 1, Leo 2, por si no te gustó la primera. Y en nuestros tiempos, tan digitales que somos, con neones, luces estroboscópicas, LEDs, discotecas y otras cosas brillantes verdes, pues sale, hace medio círculo y brilla verde. Una judía verde... Como ya ha dicho Stefan, otro nombre, ¿no? Sí. Un LED, algo, no sé. Hay mil nombres, ¿no? Sí. Luz de taxi. No, luz de taxi, sí. Pero ¿qué demonios es esto? Pues ya lo sabéis, si alguna vez en estas noches de invierno miráis al cielo y veis un puntito verde, a lo mejor estáis viendo una judía verde, pero no creo que tengáis tanto ojo. Y dicho esta primera movida científica, intentaré que sea todas las semanas un poquito, voy a ver quién demonios está llamando al timbre. Y para hacerlo, mientras tanto os pongo un poquito de ritmo. En este caso, un poquito de electro swing. ¿Sabes lo que es el electro swing? Sí, está ¿sí? muy bien. ¿Te gusta? Sí. Caravan Palace desde Francia y este Rocket for Me. desde Francia, la música de los Caravan Palace. Su álbum se llama Panic y este Rocket For Me es lo que está sonando ahora mismo en Radio Topo. Y con su música ya os he dicho que me estaban llamando al timbre. Y tengo el placer de tener otros dos colaboradores, aparte de Stephen, que ha venido a ayudarme hoy, que también muchísimas gracias por venir a ayudarme siempre. Tenemos la colaboración de dos compañeros ya habituales del Cantamañanas. En este caso, le tengo que dar los buenos días a nuestros compañeros el Chastas y el Lucra de Mil Motivos. ¡Buenos días, tío! Sí, buenos días. ¿Qué tal? Madre mía, ya pensaba que no ibais a venir, ¿eh? No, pensaba que os ibais a liar almorzando, pero ya veo que al final habéis tenido la decencia de venir a Cantamañanas. Sí, sí. Me encanta y muchísimas gracias. ¿Por qué han venido los Mil Motivos? Pues no porque nos tengan que contar nada. Bueno, sí que nos tienen que contar algo. Siempre. Que hay un conciertillo por ahí, que lo sé yo, que está preparándose en el Centro Social Ocupado, pero no voy a decir nada aún, ¿eh? Lo contaremos después, pero por si acaso alguien no conoce a los Mil Motivos, y para echarnos una cerveza, ya que nos hemos visto ahora y nos tenemos que recibir como Dios manda, teniendo nevera en Radio Topo, escuchamos uno de vuestros pepinazos, ¿ok? Venga, va. En este caso, un tema que estrenasteis aquí en el Cantamañanas cuando vinisteis a hacer la entrevista, sí, con otro estribillo y todo, pero que al final no lo he puesto nunca, ahora que está bien grabado en vuestro álbum El Poder de la Mentira, que como ya sabéis os podéis descargar de forma caribeña en HH Groups o compraros en cualquiera de sus conciertos que están últimamente muy activos por Zaragoza. Así que escuchamos la música de estos dos genios. Él deja de soñar y así os conocen, Estefan, ¿sabes? ¿Cuántos son los que visten de palabra y poca gente puede respaldar todo lo que hablas? Tú sabrás, le comento a mi cubata, pero no soy nada más que un cliente de ese barman. Y si hace falta, me pongo una capa y voy por ahí diciendo que soy Batman, pero no es así, no. Sabéis que no me aguarda un gran destino y puedo creerme whisky, pero sigo siendo vino. ¿Con vista? Estoy ciego como un idealista, aunque esto me salga bien, seguiré siendo electricista. De verdad está bien soñar, pero sabes que sonámbulo te la vas a pegar. No, no, no, no soy ni el más fuerte ni el más listo. Contento, ¿por qué? Porque todavía resisto. Puñaladas y putadas van acompañadas de sonrisas y de coro. Gracias. De nada. Eiko, deja de soñar para evitar engañarte. Aún estás a tiempo, luego duele despertarte. Quieres conquistar antes de empezar a armarte. La realidad viene a buscarte. Eiko, deja de soñar para evitar engañarte. Aún estás a tiempo, luego duele despertarte. Quieres conquistar antes de empezar a armarte. Deja de soñar ya. En mis sueños, en ocasiones, veo mansiones a punto de dinamitar. Y a lo que me quiero dar cuenta, han levantado otra más lujosa y más esbelta. Joder, suelo creer que soy como Tupac, de 24 latas de cerveza. Que cuando hacemos rap, yo y mi clan, la guaza empieza. Y es que deja de soñar, esto no es Miami ni tú eres Tony Montana. Aquí las hostias duelen, si quieres volar alto y lejos de tu puta almohada. Todo llega o no llega nunca nada. Por ello no hago caso a lo que sueño. Mi objetivo es poco a poco y con empeño. Y que quede claro, a mí soñar me encanta, pero también el frío y en invierno uso bufanda. Eiko, deja de soñar para evitar engañarte. Aún estás a tiempo, luego duele despertarte. Quieres conquistar antes de empezar a armarte. La realidad viene a buscarte. Eiko, deja de soñar para evitar engañarte. Aún estás a tiempo, luego duele despertarte. Quieres conquistar antes de empezar armarte. Deja de soñar ya. Aunque parezca un tópico, me llamarán utópico al escuchar mis mil pensamientos íntimos. Un melancólico que no sueña lo típico, como hacerme rico, chico, lo mío es místico. Y a quién importa el físico y la estética, porque mis palabras no van dirigidas a niñas histéricas. Prefiero el mérito de un público selecto, atento a la letra y que no atenta al intelecto. Compongo versos, pero no vuelo encima del resto. Yo me mantengo a ras de suelo y juego sin hacer trampas. Tú no parías letras y garganta, de tanto presumes, tanto te falta. Sé que quieres decir mucho con tus letras, pero solo escucho ideas, menos trucos, más ideas. No creas que sin currar te va a llegar lo que deseas. Princesa, apestas a fiesta y siesta. Eiko, deja de soñar para evitar engañarte. Aún estás a tiempo, luego duele despertarte. Quieres conquistar antes de empezar a armarte. La realidad viene a buscarte. Eiko, deja de soñar para evitar engañarte. Aún estás a tiempo, luego duele despertarte. Quieres conquistar antes de empezar a armarte. Deja de soñar ya. La música de Mil Motivos y este Deja de Soñar, llevándonos hasta las 12 y 23 del mediodía. Nos ha pillado ya ahí en la oficina echando la cervecita. Y ahora que escuchamos a los Mil Motivos, yo siempre, mi compadre el Chastas siempre me pasa mucha música. Y quiero que sepáis lo que escucha de normal el Chastas, porque yo siempre flipo cuando me dice: métete esto en los cascos que te va a dejar guay. Esto te deja a tope, macho. Esto te deja. Esto es Berserker. A mí por lo menos me deja reventado. Berserker y este reality. Brutal traya, metal. ¿Cómo brutal te puedes meter metal. Esto a tu pastilla? Bueno, imaginaroslo cuando va con el coche, con la ventana bajada, con todo esto a tu meter. Mía, cómo se lía el cantamañanas cada vez que vienen tantos colaboradores. Nos empezamos a liar en la oficina y ya se nos va el santo al cielo, chicos. Esto no puede ser, Venís y me desorganizáis el gallinero, madre mía. Esto es muy rápido. Ya te digo, tío. El ritmo de la radio, ya sabéis lo que tiene, es que no puede parar, tío, no puede parar. ¿Qué pasa? A estas horas ya de la mañana, yo creo, porque además os estaba esperando, porque como Stephen no me entiende muy bien, hay muchas cosas del rincón conspiranoico que no las iba a coger. Entonces me he dicho, me voy a esperar a hacer el rincón conspiranoico hasta que vengáis vosotros. Y ahora mismo no me acordaba ni dónde tenía la sintonía, pero la tengo aquí. Bueno, claro que sí. Porque, como ya sabéis, este 2012 había muchas teorías conspiranoicas rondando por ahí, ¿verdad? Mm. Habréis oído muchas. Bastantes, bastante. Cambios solares, no sé qué, no sé cuántas. Yo lo puedo. Hay programas que están haciendo especiales sobre esto del cambio de ciclo solar y todo esto. Que como ya sabéis, pues hay muchos los mayas, no sé qué, tal cual. Pero yo creo que esto no va a ser así. Entonces, en el rincón conspiranoico de hoy, vamos a hablar de la Nochevieja zombie. Vaya. Que además a vosotros os gustan mucho los zombies. Sí. Tenemos me acuesto con ellos. Con zombies y los. ¿Todo por qué? Porque el otro día, hablando con mi amigo Rufo, desde aquí un abrazo, me decía: oye, tío, ¿sabes lo del sarcófago de Chernóbil? Que se está cayendo el sarcófago a cachos y al final lo vamos a morir todos porque va a reventar y no están haciendo nada. Digo, hombre, pero esto no puede ser, ¿cómo que no están haciendo nada? Tenía que investigarlo. Así que para dejar tranquilo a Rufo y a todos los que penséis que no están haciendo nada, leía este titular el otro día en el Huffington Post. El nuevo sarcófago de Chernóbil, las 20.000 toneladas de acero, van tomando forma. Pues sí, el nuevo sarcófago de Chernóbil es un arco de 105 metros de alto, 150 de largo y 260 de ancho, encargado de proteger el cuarto reactor de la planta nuclear durante el próximo siglo. Reactor que, en 1986, reventó emitiendo materiales radioactivos 500 veces superiores a la bomba de Hiroshima. O sea, que ya sabéis que la preparó gordísima allí en Ucrania, sí. De donde es el ucraniano, ¿te acuerdas, no? De cuando petó Chernóbil, pues sí, eso es lo que pasó. Sí, sí, pues mientras 25 años después siguen intentando blindar Chernóbil, en noviembre la ONU llamó la atención sobre la planta nuclear de Fukushima 1, tras el conocido terremoto y posterior tsunami que ya sabéis que preparó allí, pues un monarrio allí que se llevó todo. Aquel temblor paró los cuatro reactores de la planta, se encendieron los de reserva, pero también los reventó el tsunami, provocando la fusión parcial de los núcleos y la necesidad de crear una zona de exclusión de 20 kilómetros a la redonda. ¿Qué pasa? Estaba allí todo súper liado, ¿no? Y no os preocupéis que va a venir la ONU al rescate. Ya va la ONU allí a meter las narices a ver qué demonios pasa. Muy bien, el relator especial de la ONU advirtió que a los japoneses les preocupa no tener voz en los asuntos que les conciernen, ya que la población afectada debe formar parte del proceso de decisión, así como de aplicación de vigilancia o de búsqueda de responsabilidades. Porque claro, a los japoneses les dicen, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, y los japoneses no pueden decir nada, ¿o qué? ¿Sabes? Están ahí todos con la historia en la cabeza, ya sabéis que los japoneses son muy de pensar. Entonces no pueden parar quietos, dicen, nosotros tenemos que hacer algo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo están las cosas allí, porque como no se oye en los medios, a lo mejor es que ya se ha acabado todo, ¿qué? Y todo va bien y no pasa nada. No, seguramente, claro. Sí, segurísimamente. Seguramente. Abro el diario ABC y me encuentro este titular. Detectan peces en Fukushima con radiación hasta 380 veces mayor al límite. Muchos rayos X han hecho. Muchísimos. La compañía Tokyo Electric Power, la TEPCO, detectó un pescado de roca con 38.000 becquerels, espero haberlo hecho bien, de cesio radioactivo por kilo, lo máximo registrado hasta la fecha en la ciudad de Minasoma, que está muy cerquita de Fukushima, 25 kilómetros o por ahí. ¿Qué pasa? Que este pescado, como ya os he dicho, está ahí radioactivo y tal, y dices, pues a lo mejor no es muy bueno comérselo, ¿no? ¿Sabes? La gente es un poco reacia, ¿no? Pescado de Fukushima, ¿sabes? No tienes muy claro, ¿no? Claro. Pues que sepáis que la gente parece que lo empieza a tener por ahí tampoco, ahí, venga. Se lo están comiendo. Que haya un montón de peces ahí con no sé cuántas veces más de lo que se debería, ¿no? De radiación. Pues, comiéndose otros animales, extendiéndose por el planeta, está guay. Exacto, dices, bueno. Pues mucha confianza no me da, ¿no? Pues que sepáis que a primeros de agosto, el pulpo de Fukushima regresó a la subasta de la lonja de Suki, en Tokio, el mercado de pescado más grande del mundo, después de que los pescadores comprobaran que el producto era seguro y no contenía trazas de radioactividad. Y eso que la compañía TEPCO reconoció en octubre que no podían descartar que se siga vertiendo material radioactivo al mar. Y los oceanógrafos y científicos que estudian el mar dicen que si los niveles de los pescados no han bajado desde que explotó la central hasta ahora, es porque se sigue vertiendo material radioactivo. O sea que... muy seguro, muy seguro... Pues yo qué quieres que te diga, yo tampoco lo veo, ¿no? Pero aún así lo venden, ¿no? Dices, bueno, pues aunque venda el pescado tal, dices, a lo mejor ya está controlado. Le han puesto... pueden comprobarlo, a ver, ¿sabes? Tú los dejas cuando cagan, si son radiactivos, apagas la luz y al principio pues brilla un poco. Sí, claro, si es fosforito, ¿no? Claro, entonces claro, es que está claro. Mal el pescado. ¿Qué pasa? Hay gente que puede pensar que aunque pase esto, dice, bueno, pero por lo menos ya está controlado. Saben que está vertiendo tanto, pero bueno, ahí se queda, ¿no? Ya se acabará cuando sea. Bueno, eso de que ya esté controlado. Según el secretario del ex primer ministro japonés, Naoto Kan, el suelo debajo de la unidad 4 ya se ha hundido cerca de 31,5 pulgadas desde el desastre, que son 2 palmos y medio. Y se ha producido de una manera desigual, es decir, que no se ha hundido recta, se ha hundido un poco de lado, ¿vale? Hacia el mar. O sea, y si viene otro terremoto y hace ¡op! ¡Pacataclán! Y se viene para el mar, ¿qué pasa? Muchos científicos dicen que si la unidad 4 se derrumba, no solo Japón se encuentra en la ruina, el mundo entero también se enfrentará a la peor de las catástrofes, decía este señor, Naoto Kan. Esto ya te deja pillado. Sí, desde porque luego. Dices... Pff, es alarmante porque la central tiene más de 1.500 barras de combustible nuclear gastado, unos 37 millones de curis de radiación mortal que pueden estar... Bueno, que están a punto de verterse al mar ahí, parece, ¿no? Si se va la central para abajo... Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esto, puedes decir, pero esto sí es tan gordo de que la central se puede caer, que nos podemos llegar a quedar todos reventados, todas las plantas radioactivas, todos los peces radioactivos. ¿Esto por qué no está en las noticias, tío? Porque no es divertido. Hombre, divertido no es para nada. Ya me voy a esa fiesta, venga, vas y ya está. Ya te digo, juerga, esto es España, viva la Viga, viva claro. La Pepa, Navidades y todo el copón. Exactamente, pero seguro que el último partido que han echado se está retrasando. Pero ponen a sí, el sí, diario sí, del sí, Deco. Hombre, por supuesto, esta noche juega el Barça, lo sabe todo el mundo, madre mía. ¿Qué pasa? Pues ya está. El señor Naoto Kan decía que esto no se extiende en los medios debido a que hay 31 unidades nucleares de tipo similar a la unidad 4 de Fukushima en los Estados Unidos, porque ya sabéis que las centrales nucleares muchas veces son hermanas. El mismo reactor lo hacen en muchos sitios diferentes y así tienen la misma central en todos sitios. Ah. El gobierno estadounidense ha estado minimizando el desastre para proteger su propia reputación, alegó este señor Murata. Claro, como yo tengo 31 iguales, nos vaya a entrar el miedo claro. De que ahora vayan a ser las mías iguales y se vaya a reventar todo también. Exactamente, que va a ser exactamente igual. ¿Qué? Son iguales, pues, exacto, lógicamente. Si pasara otro terremoto, también sería todo al garete. Bien. ¿Qué pasa? La pesca en la jurisdicción de Fukushima, al norte de Tokio, está prohibido, salvo que sea para pruebas en nuevas especies. Es decir, tres ojos. Claro, aparte de todo esto, mirad todo lo que os he dicho, ¿eh? Y aún así sabéis que siguen sacando el pulpo a la lonja, que pescan por al lado. Pues aún así, ahora dicen, bueno, está medio restringido, pero si es para nuevas especies, no. ¿Cómo que nuevas especies? ¿Eh? La evolución radiactiva. La evolución radiactiva. Es como la evolución normal, pero más rápida. Hombre, y tan rapidísima. ¿Quieres ver lo que es la evolución radioactiva de Fukushima? A ver. Mariposas mutantes, tío. Ya están empezando a aparecer. ¿Queréis ver las fotos? Sí, hombre, por supuesto. Mira, aquí están las fotos de las mariposas mutantes de Fukushima. Os voy a poner un poco de zoom aquí para que lo veáis bien. Lo podéis buscar en las imágenes de Google. Tenéis mariposas mutantes de Fukushima. Lo buscáis. Y mirad cómo era antes la mariposa y cómo es ahora. ¿Os quedáis? Tiene una pinta. Sí, tiene una pinta buenísima. Delicious. El cuerpo, la mariposa, lo que es el cuerpo de la mariposa, se ha vuelto el triple de grande o 4 veces más. Y las alas se han reducido a la quinta parte. O sea, se ha vuelto una especie de gusano en vez de una mariposa. Es asqueroso. ¿Qué bicho es ese, tío? Así es más ágil. ¿Qué es eso? Sí, agilísimo para subirte por las paredes y devorarte cuando estés sentado en el sofá. Entonces, ¿qué pasa? Ahora las hormigas lo tienen más jodido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ya te digo, la historia es si no empezarán a morder las mariposas de Fukushima, ¿sabes? A lo mejor estás por ahí tranquilo sentado, ¡pum!, y te pega un picotazo. Entonces a mí esto me preocupaba. Porque dices, mariposas mutantes, los pescados que están ya en la lonja, se puede subastar por todo el mundo. Un pulpo de Fukushima puede llegar a España, ¿sabes? Claro. Esto ya... ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a parar esto? ¿O vamos a acabar nosotros igual? Si se cae... Fukushima al mar, ¿qué pasa, tío? Es que yo creo que la movida de esto es que no tiene, por ahora no hay un arreglo, o sea, no hay un arreglo perfecto. No, para no. Esto ni está creado, ni se puede pensar, ni arreglo porque ya la han liado tan gorda, porque eso para parar las centrales nucleares no sé cuántos años necesita eso. Pues los residuos pueden estar ahí, ¿qué? ¿20.000 años? Una pasada. 20.000 años ahí, venga. Eso o hacerlo de Futurama, que es hacer, tirar una bola contra la radioactividad del espacio, ¿eh? Si se pudiera quitar ahí de esa manera, fíjate que no lo intentará alguno mandarla al sol y que se calentine. Claro. ¿Pero qué pasa? Yo, claro, al ver esto de las mariposas mutantes, decía, ¿pero y esto? ¿La gente de allí? Mutantes también. El 10 de diciembre, en Europa Press, leía este titular. La conferencia del clima de Doha solo ha logrado alumbrar un Kioto zombie. Sí, sí. Eso decía el señor José Luis Blasco, que es uno de los que estaba allí metidos en el cotarro, climatólogo y que está enterado en el tema. Dijo que el protocolo de Kioto terminaba en diciembre de este año y lo que tenía que haber sido un mecanismo vinculante para los estados, esta cumbre del clima celebrada en Doha, en Qatar, no se ha conseguido, por lo que la prórroga de, a ver si nos ponemos de acuerdo en lo que es la contaminación, implica tener un Kioto zombie. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo dicen hasta las cumbres del clima, que se va a volver la gente de Kioto zombie. Cuidadito con esto, ¿eh? Que un japonés, aunque sea zombie, seguro que sabe muchísimo más que tú. Se hace una nave espacial y viene aquí, ¿sabes? Encima, zombie radioactivo, ¿sabes? Zombie radioactivo, ¿eh? Zombie radioactivo, cuidadito con esto. Sí, mucho ilusionado, ¿eh? Entonces, claro, muchos podéis flipar, ¿no? Decir, ¿cómo se van a volver zombies? ¿Cómo se van a volver zombies los japoneses? Igual hasta se hacen vampiros ya, para joder, ¿sabes? Pues no descarto nada, ¿no? Zombie radioactivo y vampiro. No descarto nada. Pero la cuestión es, muchas veces estas movidas conspiranoicas suelen venir antes, ya te las meten por la tele. Sí. Y me puedo acordar de The Walking Dead. Sí. De Resident Evil. Dime más series de zombies que tú ves mogollón. De Dead Set. De... Sí, series de zombies no tengas que tanto. O sea. Bueno, tú escuchas películas, a los grupos. Nos con las películas ahora. Zombies paletos. Hay un montón de películas y de historias sobre los zombies, ¿no? Sí, además con las de los extraterrestres, macho. Yo siempre pienso que cuando empezó toda la movida esa del espacio, siempre sacan ahí a los extraterrestres que nos van a invadir y tal. Pero luego también hay por ahí otros documentales conspiranoicos y historietas también. De que, como que en la NASA sí que ha tenido algún contacto, ¿sabes? Y los ha recibido, pues como ¿cómo se recibe? ¿Cómo reciben los humanos? A hostias, ¿no? Pues siempre pues apepinados. Claro, probando como ya de esa. Una bomba de bienvenida. Es lo que hay por ahí, ¿va? A la parte. Pero que dices, siempre te lo sacan así como que dices, cabrón, si algún día llega uno y dices, este es un hijo puta. O sea, si ves un extraterrestre y dices, esto es malo, ¿sabes? Ya te digo. Además, recuerdo que Stephen Hawking dijo que si vinieran los extraterrestres, lo más inteligente sería atacarlos, ¿sabes? Pero eso es un absurdo. Que a mí me extrañaba, decía, pero ¿cómo lo puede decir Stephen Hawking, sabes? Si se supone que tendría que querer conocer de todo. Claro. No, si vienen los extraterrestres, a palos. Aparte, que yo creo que tiene que ser bastante improbable que si viniese un, pongámonos, ¿no?, en la locura, ya que hay zombies radiactivos, ¿no?, pues llega unos extraterrestres, ¿no?, aquí. Pues es muy difícil que nuestra atmósfera sea la perfecta suya o que necesiten expandirse, que eso también dices. Eso es la típica película que te sacan. Tienen que comer la sangre. Si necesitan expandirse, yo creo que acaban reventados. Se alimenten de sangre humana. Claro, seguramente. Claro. Sí. Y vienen en vainas. No lo sé si vendrán los marcianos o no. La cuestión, series de televisión que hablan de zombies. También hay fuentes conspiranoicas, en concreto Alex Jones y el señor Ventura del programa este americano de la conspiración, que muestran vídeos en los que se supone que hay campos de concentración con un montón de ataúdes de plástico para enterrar a muchas familias, para hacer enterramientos en masa para la gran catástrofe que tiene preparada el gobierno de Estados Unidos. Oh, podéis ver vídeos de esto en muchas redes conspiranoicas, Alex Jones y el señor Jesse Ventura, que tiene pues un programilla de estos de conspiración en Estados Unidos. Entonces esto ya más que me da mucho más que pensar. Y si se junta todo, y si ahora viene un terremoto, esto conspiranoico, fíjate dónde me voy a poner. Si crea un terremoto, el HARP de Estados Unidos tira Fukushima, se vuelven zombies los japoneses, nos invaden a todos. ¿Y los extraterrestres que pueden llegar? Se convierte esto un asteroide en Nochevieja, no, Nochevieja zombie o super zombie radioactivo que te cagas, que nos vienen a comer a todos y encima van brillando por ahí. Y además después se mete el proyecto también, ese Blue Beam, que dicen que es capaz de hacer proyectar imágenes en el cielo, que te las crees, o sea, que pueden hacer que aparezcan los marcianos con un holograma. Se puede juntar todo y que todo esto nos lleve al nuevo orden mundial. Ah, pues... Está rebuscadísimo, no lo sé, porque ya no sé qué pensar. Hombre, tú piensas, si lo piensas desde un punto de vista paranoico total, dices, cabrón, toda la vida poniéndonos películas para prepararnos en que creamos en todas estas movidas. Ya te digo. No sé. Se podría pensar, no lo sé. Si alguien más cree que esta Nochevieja va a ser zombie, por favor, 976-291-398 es el teléfono que tenéis que marcar. Seguro que o también en el Facebook del Canta Mañana. No sé si habrá mogollón o no. Bueno, chicos, dicho todo esto, ya os dejo con la intriga. Y el 21 de diciembre veremos lo que pasa, si se acaba el mundo o no. ¿Vosotros creéis que va a pasar algo o no? Yo estoy convencido de que hay un cambio de ciclo, pero es astrológico, entonces no tiene por qué significar. Pero vamos, sí que va... Yo... Creo que sí que va a haber algo de cambio. Lo que no te sé decir es que va a reventar todo. Significativo o... al corto plazo, no. ¿No? De que lo notes así el día, venga, pum. Oiga, de hoy para mañana, ¿no? Se hace una luna nueva. Yo creo que eso. No, bueno. Hombre, se hace una luna nueva, sí que sería flipante. Una luna radiactiva, ¿no? ¿Tú, Estefan, crees en todas estas movidas conspiranoicas de se va a acabar el mundo el 21 de diciembre? The world is going to end, the 21st of December. El próximo viernes, ¿eh? Sí, el próximo viernes, por eso. Hoy es el último sábado. Exacto. Sí. Significa fiesta, ¿eh? Sí, se acaba. Muy bien. Es una bien frase para conocer a chicas, ¿eh? Buena excusa, sí, señor. Ya sabéis, esta noche si salís a alguno decirle, oye, si no te vienes a la cama conmigo esta noche, piensa que el próximo sábado a lo mejor ya no estamos aquí. Claro que sí. Buena excusa para ligar esta noche, Estefan. Lo tiene pillado, ¿eh? Estefan, otra cosa no, pero para ligar con la española ya se lo va buscando. Sí, sí, ya veo. Vienen encima ya ahí, puta madre, hombre, tal, no sé qué. Ya te digo, se lo sabe bien, lo tiene bien pillado. Bien que haces, bien. Bueno, chiques, es la 1:20 ya del mediodía. ¿Escuchamos un temazo? Venga, va. Y después otro que nos ha traído nuestro colega el Chastas. Pero en este caso, vamos a meterle a este tema de los Alimaña Hardcore, que el otro día los puse y al Chastas le gustaron bastante, ¿verdad? La hostia. Sí, pues vi el videoclip en YouTube, este de los Alimaña Hardcore, vosotros también lo podéis ver. Y nos lo vamos a pipar aquí de momento. Después tenemos las noticias locas y algo más. No te despegues del programa más natural, el Cantamañanas de Radio Topo. Es una forma de pensar. Hardcore. nuevo pepinazo, Alimaña Hardcore. Lo escuché el otro día y es que son un pepinazo desde Malditos Records. Claro que sí, grandes amigos del Cantamañanas. Muy grande. Con su música vamos a animar al Chastas. Mira, me suena el teléfono y todo, ¿no? Sí. ¿Suena el teléfono? Sí, sí. No. Pero ha sonado solo una vez. Una perdida. El que ha llamado se ha acojonado. Es un cagado, está pensando en los zombies. Ya te digo, tío. Ya, hasta que nos llamen, porque es mi compañero la Saeta Rubia que está en la manifa y seguramente algo le habrá pasado. Hasta que nos llamen, nuestro compañero Chastas me ha dicho, ya que vengo al Cantamañanas, hoy voy a hacer algo. Ahí estamos. Y me encanta que lo hagas, de verdad. Hombre, porque nuestro compadre Chastas, aparte de ser MC de mil motivos, tiene un montón de aficiones súper raras. Aparte de escuchar música trayera y zombies cantando, también resulta que le gustan los cómics. Qué bien me estás dejando. Esto es acojonante. Es que eres un super friki. Además, ya sabes que me gusta dejar bien a la gente en la radio, sí, no te preocupes. Sí, que es que lo digo, qué majo. Vale. Bueno. Así que nos tienes algo que comentar porque creo que este fin de se prepara algo aquí en Gotham City. Yo lo primero, pues eso, para todo el mundo que no lo sepa, es el 11º aniversario, la feria del cómic, ¿vale? Que la hacen ahí en el. ¡Ey, Saeta, venga, va, que te meto en directo! Espera, es que tenemos aquí ya vale. A la Saeta Rubia. Espera, que no me está escuchando ahora. Ahora no me está escuchando y ahora sí que me va a escuchar. Buenas, Saeta Rubia, tío. Ya te tenía, digo, este cacho ya le ha pasado algo. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la manita, tío? Bien, pues ahora mismo estamos por la plaza, llegando a la Plaza Aragón. Ha empezado la manifestación hace cosa de 5 minutos. Pues hemos estado allí bastante tiempo en la puerta de la C, inundándola, como era el objetivo de la manifestación. Ha habido gente leyendo poemas, ha estado el coro de la República Independiente de Torredo. Ha habido bastantes actividades y ahora, como puedes oír, hay bastante jaleo. Estaremos, no me atrevo a decirte una cifra, pero muchísima gente. Y nada, estamos bajando ya hacia el Paseo Independencia. Ah, upa, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal se respira el ambiente? Bien, ¿no? Me estás diciendo, con el coro de la República de Torredo y todo, vamos, tiene que estar eso animadísimo. Muy bien, muy bien. Y ahora, pues hemos estado allí parados bastante rato mientras la gente pues se aportaba, pues eso, como te he dicho, lectura de poemas, ha estado también un paloteado, hay grupos de gaiteros, hay mucho colorido, hay mucha gente joven, gente mayor, muchísima, digo, si hay gente venía desde el Delta del Ebro, gente venía desde el Pirineo, claro, muchísima gente, y ahora por aquí vamos por la calle y eso, muchos gritos y muchas consignas en contra de los pantanos de Yesa, de Mularroya, de Vizcarrués, y en contra de todo ese malgaste de dineros y el atentado contra el medio ambiente que supone. Ya te digo, dinos alguno de los eslóganes que se están gritando ahí para que los oiga la peña, ¿o qué? Pues, por ejemplo, Yesa no, pantaneros asesinos, ríos vivos, esos son los más coreados. Ah, va, muy bien, muy bien. Oye, una pregunta ya tirándote a lo personal. ¿Te has llevado la dulzaina tú también para animar por ahí un poco el rollo? ¿O no? Yo no. Estoy aquí con labores informativas, simplemente. Algún día, que la próxima vez que vengas a Cantamañanas, te las de traer, tío. Muy bien, Saeta. Muchas gracias por informarnos desde el sitio. Ya sabéis, la manifestación contra Yesa, que está bajando por la Plaza Aragón hacia el Paseo Independencia ya. Así sí, que Paseo Independencia, sí. Bajaros ya y todos a alzar la voz. Para la gente que nos oye, todavía le da tiempo a sumarse. Exacto, y ya sabéis que si sois de algún pueblo en riesgo de que le pase esto, no dejéis que os pase, que sigan los ríos vivos y todos esos pueblos, tío, claro que sí. Muchas gracias, Saeta, tío, un abrazo, y a lo mejor nos vemos después, cuando sacamos a echar el vermú, a lo mejor nos juntamos. Eso espero. Venga, tío, un abrazo. Venga, adiós. Como me gusta el Cantamañanas, ya conexiones en directo y todo, ¿Cómo, esto ¿cómo lo veis? Esto ya es bueno. Cada día tiene más nivel, madre mía. Ay, chiquets. Y menudas prestaciones, como se ve. Nosotros que vemos el equipo dentro, se ve que es un equipo puntero. Ya te digo, última tecnología, ya lo sabes. Ahora sí, por favor, señor Chastas, cuéntanos lo que pasa con los cómics este fin de semana en Tarragona. Bueno, la 11ª Feria del Cómic. Este fin de semana en el auditorio, ahí en la sala multiusos. Y bueno, pues me parece que es de entrada 1 euro, me parece, pero bueno. Tenéis ahí de todo para los que os gustan los cómics, pues tenéis todo tipo de cosas raras. Y los que no os gusta, pues yo os recomiendo que os acerquéis porque está muy bien. Y principalmente porque lo que no tenéis que hacer es guiaros un poco por lo que la gente diga. Porque a mí me suda la polla, ¿sabes? Muchas veces la gente dice, por los cómics, ay, es que tal, parece que me van a decir friki o por... Digo, ¿cómo? Tú tienes que ser tú mismo, ¿sabes? No como te tienen que... Hombre, claro, si te gustan los cómics, desde luego. A mí es que no me mola mucho leer, leo otros libros, pero vamos, sí. Y que dentro de los cómics hoy en día hay de todo, o sea, hay de todo tipo de categorías. No es solo ya superhéroes, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, pues, de Walking Dead, de la serie, está basada de un cómic. Y muchas películas, la película de Kick-Ass, muchas. Y luego, pues aparte, pues yo os recomiendo siempre a los que os guste los cómics un poquito más alternativos a lo típico. Sobre todo guiones de Garth Ennis, que es de los que mejor escriben para mí las historias. Y pues series como The Boys, que son así un poco la parodia del superhéroe. o yo qué sé, o series como la del Bruto de Eric Powell también, que está muy bien, son unas cosas alternativas donde mezclan un poco drama con humor surrealista. Y bueno, en fin, que tenéis de todo tipo de historias, ¿vale? Ah, upa, muy bien. ¿Te pasa alguna vez eso, como la gente que ve una película después de que primero sale el libro, ¿no? Después hacen la película y dice la gente, me gustó más el libro. Siempre, y siempre. Es normal. Yo creo que es normal. Porque tú, en el caso, con el libro o con los cómics o con todo, él siempre lo describe mucho mejor todo. Los paisajes, los rasgos y todo. Claro. Y te lo hace tu imaginación. Luego, cuando lo ves en la tele, ves una cosa diferente, lo que ha imaginado el director. Claro. Entonces ves otra cosa, no tu serie, ¿sabes? Claro, la historia. Oye, y una pregunta también, porque en estos salones del cómic es de los que se viste la gente. Hombre, también. En plan cómic. Iba por ahí en plan Batman, todo el mundo. Sobre todo aprovechan mucho las tías, pues lo típico que hacen en Halloween de vampira cachonda, ¿no? Oh. Pues igual, pero con cosas raras de manga y movidas. Oh, a ver, me has dicho que esta tarde íbamos a ir tú y yo, ¿no? Esta tarde. Mañana. Tiene que ser esta tarde, que esta noche es la buena, el sábado, tío. Hay que aprovechar lo de la excusa del fin del mundo que decía Stephen. Pues sí, también. A la marcha. ¿A ti te gustan los cómics, Stephen? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuáles lees? No son alternativos, son las generales Spider-Man. Bueno. Que también está bien, por ejemplo, sí. El Chastas lee Spider-Man Zombie. Sí, ¿sabes? Marvel Zombies. Que también está Spider-Man en zombie y todo el cojón. Pues ya lo sabéis, el salón del cómic este fin de semana en el Auditorio de Zaragoza, si no recuerdo mal, ¿verdad? En la sala multiusos. Sí, cacho borde. Digo, sí. Cacho. me ha encantado que traiga la sección de los cómics, ¿eh? Y por mí puedes hacerlo siempre que quieras. También os tengo que decir que nuestros compañeros de La Enredadera lanzaron la iniciativa de Dibuja la Radio y por fin se ha materializado. Tenéis este fanzine de Dibuja la Radio que os podéis descargar de forma caribeña en su blog de La Enredadera, ya sabéis, y todos los domingos están aquí de 9 a 11 de la noche para que lo veáis aquí. Pues tienen dibujitos pues con todos los programas de la radio y cómo cada uno ha hecho su visión personal de la radio, ¿veis? Aquí dibujitos, ¿qué te parece? Mola, si quieres ya te lo pasaré y te lo envío para que conozcas un poquito más de Radio Topo. Ya sabéis, fanzine Dibuja la Radio, lo podéis descargar en el blog de La Enredadera o supongo que también estará puesto en la web de Radio Topo, que ya sabéis que es radiotopo.noblezabaturra.org. Vale. Y dicho todo esto, ¿algo más? Sí, sí, bueno. Ahora ya yo creo que ponemos ya el temazo, ¿no? Claro, ¿quieres un pepinazo? Venga, va. Este sí que lo tienes que... ¿Cuál vas a...? Sí, sí, te voy a poner el tío. Ah, vale, pues eso. Del último disco de Dremen, no sé si lo habéis escuchado. Bueno, disco, maqueta, no sé lo que es. Final Boss, ¿vale? Y bueno, pues es un grupazo que es que si no lo habéis escuchado, escucharlo por donde sea porque son muy originales y tienen mucha calidad. Ya te digo, tiene una raya que flipas los Dremen. Ya sabéis, su último disco, iremos Final Boss, que además os lo podéis descargar de forma caribeña en internet, el que sepa. Sí. Y nosotros son las 12:51, pero hemos empezado un poquito tarde, nos quedan 20 minutos de programa. Aún faltan las noticias locas, ¿eh? Así que no te muevas del programa más natural. Con la mente y haciendo equilibrio, con estilo y con otro brillo. Sé que nos queda mucho por vivir, en fin. Que más da lo que pase, tú lo sabes, la música es grande. Búscala como llave, como abre, suena tal cual te hable. Cada mañana con ti, yo, this life of a weird in a bitch, yo, ya sabes, yo, que we are bitch, yo, dime que vaya a volar de mocha o kill, yo, yeah. Yo me ni se cancha, se te vaya a ganar de volar de Wanda, oh, leave it up around that, yes, we are get stronger. Hoy no tendrás más opción. Escápate de aquí convencido que todo lo que puedas conseguir estando unidos es lo que nos da la razón para lanzar un grito de que le jodan el resto. No nos pueden tumbar, nos temen el mérito, espíritu honesto. Je suis pas seul dans cette bataille, je suis le mec qui a pris les rails. Attends que tombe pas de faille, viens voir frère ici on travaille. On t'aime tout froid, bois trois graillé. Avec ou sans maille on va se mouiller. Mouille le maillot, viens voir sur la piste. Piste, piste, piste, piste. Tendrás más opción, al sol podrás llegar. La música de los Dremen sí que era un pepinazo, sí, la verdad es que este Chastas ha traído hoy buena música. Con su música ya nos acercamos al final del programa, son las... la 1 menos 5 ya, sí, la 1 menos 5 en el reloj de Radio Topo, pero nos queda un cuartito de programa y no nos podíamos despedir sin las noticias más locas que nos deja toda la semana, porque la gente está fatal de la cabeza, ¿eh? Pero fatal. Os voy a leer este primer titular que os traigo de La Vanguardia. Amputarse el meñique para llevar tacón alto, nueva moda en Estados Unidos. Para que veáis hasta dónde llega la tontería de las personas, ¿eh? Muchas mujeres en los Estados Unidos, pues eso, como les gusta tanto llevar zapatitos, pero son... hay muchas tías que les pasa, es que este zapato me hace rozadura, este no me queda bien, es que piso muy raro, tengo el pie especial, que decía alguna que conozco yo, tengo el pie raro. Pues llegas, te cortas el meñique y oye, y te quedan todos divinamente. Mientras no te quites el zapato, porque si te quitas el zapato se darán cuenta de que te falta un dedo y dirán, ¿qué cojones es eso? O sea, ¿qué demonios has hecho? ¿Te pasó algo? Y tú, no, me lo corté para que me cabiera el zapato, ¿sabes? Que luego llevas unas deportivas y te queda ahí el hueco, ¿sabes? Se tendrá que meter ahí un calcetín más o algo. ¿Qué pasa? Que hay cirujanos que se han negado a hacer esto. Que eso está muy bien también. A ver, yo pensaba que dices, no es solo por pasta, ¿sabes? Hay gente que está diciendo, pero estáis como la mierda, ¿o qué pasa? Si perder un dedo te impide el andar bien, todo, ¿sabes? Pues nada, o eso, o tacones para toda la vida. Yo creo que si algún día se inventan los tacones biónicos que te los pueden incrustar en el pie, habrá mujeres que se lo pongan, tío. Hombre, ya, yo tacones siempre... hasta en pelotas. ¿Cómo? Exacto, tacones hasta en la ducha. O sea... sí, sí. Sin zapatos. Mover los brazos y te aumentan. Sin zapatos. Lo que pasa es que los que oyen no saben lo que estás haciendo. Mover los brazos así, como ¿sabes? Sin zapatos, solo los tacones, madre mía. Cambiamos de tercio, pero no dejo La Vanguardia. Este titular me hizo mucha gracia por lo que supone. Dice así: secuestran a un fontanero y le obligan a hacer reparaciones caseras. Hostia, ¿y si le falta alguna pieza o algo? Do you understand it, Stefan? No. It says, rape es violar. They kidnap a plumber and they make it work. That's what it says. ¿Vale? En Alemania, sí, ¿eh? en Alemania lo haríais, ¿no? Pues sí, una pareja de la localidad californiana de Santa Clara secuestró el pasado lunes a un fontanero y lo obligó a hacer reparaciones en su casa durante todo el día, tras darle una paliza y amenazarle de muerte, según ha explicado la oficina del sheriff. Entre los trabajos que tuvo que hacer desde su secuestro el lunes por la mañana hasta que logró escapar esa misma noche, el fontanero arregló el lavaplatos de la casa y también una puerta. Cuidadito con esto, ya es mala suerte que te secuestre. Y encima imagínatelo, te pegan un palizón y ahora venga, arréglame este grifo que me pierde, arréglame tal. Imaginaoslo. Vosotros además que curráis en mantenimiento. Sí. O sea, pensad lo que os puede pasar, ¿eh? No estáis exentos de esto. Con guardaespaldas ahora ya. Es el infierno de los secuestros. Ya te digo, no hay cosa peor. Dice, hazme lo que quieras, méteme en un zulo, tío, o hay que esté un rato, déjame, ¿no? En paz, ¿no? Y te ya más aislado de todo. Déjame en paz directamente, pero no. A currar y encima secuestrado. Eso es peor que, bueno, peor que la esclavitud, madre mía. Os voy a leer otro porque así lo hacemos rápido y nos cabrán un par de temazos más en el programa de hoy. En este caso, este lo oí en otra radio y me reventé de reír, ¿eh? Dice así: mono con abrigo y pañales hallado suelto en el parking del IKEA de Toronto. Hostia. Pues sí, ese chimpancé, ahí estaba. Qué majo, sí. Respeta a los monos, ¿eh? Sí, sí. Los dueños del mono que estaban en la tienda en ese momento han reclamado a su mascota, según informa el sargento de policía Ed Dingala, ¿vale? Porque el sargento especificó que el animal estaba en un coche aparcado y logró escaparse. Es un tipo listo el mono este. Lo bueno es eso, que te lo llevas con chaqueta y pañales para llevarlo por ahí de la calle. Además, es una especie que estaba protegida y por eso se lo han confiscado a la pareja. Pero lo cojonudo es que te lo lleves por la calle al IKEA y todo. O sea, no que digas, me lo llevo a pasear y salgo a pasear con el mono. No. Luego le preguntan, ¿qué es, niño o niña? ha salido al padre. Tanto ese pelo y esa ceja. me mira un poco raro. ¿Cómo se sube por ese árbol tu hijo, no? Es un poco... Pero ¿cómo te lo llevas al IKEA y todo, tío? La bestia. Madre mía, pues yo qué sé, yo me lo llevo a pasear como mucho, ¿no? Que sé. O incluso dejarlo, yo qué sé, dejarlo en la selva. A ver si está mejor. Que igual. Pero eso se salva al mono. Que en el parking, pues yo qué sé, tiene ahí las tontadas, pero... Sí, sí. Por probar, ¿eh? Hombre, un mono se entretiene en cualquier lado, ¿eh? Mirad los de Gibraltar, que los van a echar de Gibraltar. ¿Lo habéis visto eso? Sí, algo había oído. Que quieren echar los monos de Gibraltar. Porque ya se han acostumbrado a los turistas, sí, y sí, ya sí. No les tienen miedo. Son más agresivos. Ya te vienen, exacto, ya te vienen a robar y se meten en las habitaciones y todo. Ver, es demasiado. Tienen que hacer bandas. Madre. Bandas de monos, loco. Bandas ahí en el coche. Con sus saludicos de estos ahí de rapero monogo. Y os voy a leer este último, que también hace pensar un poco en cómo está la crisis, ¿no? Y que la gente aprovecha cualquier oportunidad para salir de ella, ¿no? En el diario de Cádiz leía este titular: vecinos de Sanlúcar se quedan un alijo tras apedrear a un helicóptero de aduanas. ¡Qué buena! Eso qué tiene buena. Que ser muy bueno. Imaginaros a todos los vecinos esperando en la azotea del edificio donde lo tiraran. Venga, venga, ¿qué pasa ahora? Apedrear. Como el que espera el autobús. Y a pedradas al más puro estilo Faluya. Ahí estamos. Tirar un helicóptero para quedarte con todo el alijo, que dices... Yo qué sé, es algo que para venderlo tienes que saber un poco, ¿no? ¿Qué, de qué es el alijo? Pues de farlopa y de lo que encuentran en Cádiz. Supongo que será sobre todo chocolate. You understand what this is? No. It says people in Sanlúcar, in Andalucía, throw stones to a helicopter that carries drug, you know, from the state. The drug they came from the police. They drug the helicopter and get el alijo, tío. O sea, llevo el alijo de la farlopa. Es demasiado, imagínatelo, ¿eh? Toda la gente, venga. Hostia. Todos ¿Qué viene? A coger placas de chocolate a lo loco. ¿Sabes? Es gratis, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Que es como mejor te salen, ¿no? Si te las dan gratis, claro, si las tienes que pagar es un poquito peor, pero bueno. Bueno, va, lo dejo. Hasta aquí las noticias locas de hoy. Madre mía, yo que tenía un montón de cosas preparadas para el programa, me ha salido más atorullado. Me ha puesto nervioso tener aquí a Stephen, te lo juro, esto de hablar en inglés, en español y tal, me ha descolocado, tío. Y la ausencia de Pervis Pascual. Entonces, ya hemos acabado los titulares locos, pero nos queda un ratito. Os voy a poner una canción que colgó ayer Pervis Pascual en su Facebook y ahí me dejó flipado. ¿Sabéis lo que significa la palabra LOL? Mucha risa, ¿no? ¿LOL? Sí, ¿verdad? Lot of louds. ¿Y WTF? No. ¿Y OMG? Si algo te hace gracia, pones LOL. Oh my god. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL. LOL. Esto es que te ríes. Esto es que te tronchas. LOL. Esto es que te has quedado flipado. What the fuck. Mírate este vídeo. LOL. Mira la madera. OMG. Mira estos colgados. What the fuck. Esto es que le quieres. Con un 3 y un pico. Podría ser un pito. Escasez lingüística en la red. Sí, señor, los ganglios. Escasez lingüística en la red. Un vídeo que tenéis colgado en el Facebook del Cantamañanas para que lo veáis. Os ha molado, ¿eh? Está muy escasez. Advierto que no es lo mismo oírlo que verlo. Os pido, por favor, que entréis en el Facebook del Cantamañanas porque no tiene desperdicio. Escasez lingüística en la red. Los ganglios. Escasez lingüística. Muy grande. Es tremendo. Y viendo este vídeo, me acordaba porque me ponía un poquito con este sonido electrónico, ¿sabes? Y me venía a la mente un sonido electrónico de hace tiempo que no sé si habéis visto. Esta canción de Prodigy, que ayer le decía al Chastas, mira, voy a pinchar esto, y me decía, hombre, esto es famosísimo, no sé qué. Hombre, esto es un clásico. La música de Prodigy, a mí me gustó muchísimo el videoclip. Lo voy a poner aquí mientras tanto porque es tremendo el videoclip. De este Outer Space de los Prodigy, lo que empezaron a hacer. Y después nos queda un temilla más y la despedida, así que no te despegues del programa más natural, como me sale todas las mañanas. Al final siempre la lío. I'm gonna send him to out. con la música de The Prodigy y este Out of Space. Salimos ya de la una del mediodía y acabando el Cantamañana. Suena y 7 minutos. Y sí, inevitablemente el Cantamañana se va a acabar. Oh. Gracias, gracias. Ha sonado muy real. Y no me da ninguna pena. Oh. Hoy que venía yo animado, cargado de contenidos, al final me ha salido todo del revés. Prometo que para el próximo programa voy a intentar organizarme. Ah, lo prometo. Siempre tiene que salir. Lo voy a intentar, lo voy a intentar, de verdad. Mi motivo es mal. Siempre que viene el mismo motivo se jode el programa, no sé por qué. Hasta aquí ha llegado la edición número 25 del programa más natural de las mañanas. Ya lo sabes, el Cantamañanas está dos sábados contigo de 11 a 1 del mediodía aquí en la 101.8. El próximo programa será el próximo fin de semana, que me parece que me voy a quedar en Gotham City. Tengo pocas vacaciones, así que el sábado 22 volveremos a estar aquí si no ha petado el mundo. Que aún no se sabe. Hasta entonces, no desconectes de la 101.8, ya lo sabes, Radio Topo siempre te trae la información más veraz, menos objetiva, la voz de los sin voz y los locutores más locos de la radio. En el programa de hoy, agradecer la visita de estos dos compadres de Mil Motivos, de Chastas y de Lucra. Muchísimas gracias por venir. Muchas de nada. Yeah. Y que sepáis que, si no pasa nada antes, el 12 de enero habrá un concierto en el Centro Social Ocupado Quique Mur, junto a La Última y Pa' Casa, iniciando este No Apocalipsis Tour, creo que lo habéis llamado. Tour, sí, No Apocalipsis Tour, empezando el Centro Social Ocupado Quique Mur, él, no me acuerdo si es sábado o viernes. Sábado 12 de enero. Sábado 12 de enero, ya diremos la hora. Y, por supuesto, podéis estar atentos en el Facebook de Mil Motivos, en el del Cantamañanas también, seguro que lo hacemos, y en el de La Casa Ocupa, seguro que también ponen el cartel en cuanto esté, que espero que esté preparadito dentro de bien poco. Cartel muy bueno, por cierto. Exacto. También agradecer la visita de mi gran amigo Stephen. Muchas gracias por venir, tío. Gracias por la ¿Qué tal te lo has pasado? Do you have a great time? Yeah, thanks. Sí, muy bien, me alegro, tío, de que te hayas pasado bien en la radio. Gracias por dejarte liar, que ya veis, me encuentro gente por los bares y al final me los traigo hasta la radio para que se echen un buen rato, que ya está bien. Claro que sí. Como siempre, nos despedimos con un temazo y una frase célebre. En este caso, ¿os acordáis de alguna frase célebre vosotros? Yo sí que me acuerdo de una. ¡Venga! Y el Mario, bueno, creo que también se acuerda, sí, de una. Bueno, que tenemos gritos y aplausos y todo. Espera, espera, quito todo, ¿eh? ¡Bueno! Venga, va, sorprendente con vuestra frase célebre. Si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. De Mate, Martin Luther King. ¡A tope! Bueno, ojo, ¿cómo viene? Ojo, ojo. A ver, cuidadito, que el Chastas tiene otra por aquí. Sorpréndeme. Ni tan lento que la muerte te alcance, ni tan rápido que desalcance a la muerte. Con filosofía de vida. Eso me ha dejado. Tú, Stefan, ves de, no sabes de qué va. It's a famous sentence of anybody you want. No te viene a la cabeza, ¿no? No. Bueno, pues en este caso yo voy a acabar con una frase de Albert Einstein, que es para el caso de tu pueblo, que dice así: el sentido común es el conjunto de prejuicios adquiridos antes de cumplir los 18 años. ¿Eso qué? ¿Sí? ¿Cómo te quedas? Con esa reflexión os dejo. Que tengáis un feliz fin de semana, unas felices fiestas si no nos volvemos a escuchar antes. Y un saludico también para toda la gente que nos está escuchando y para el Jabo. Ah, tope, para el Jabo también que nos está escuchando. Con los saludos os dejamos. Que paséis un feliz fin de semana, una feliz semana. Que no cojáis mucho frío y no resfriéis como yo. Que tengáis unas buenas fiestas si no nos volvemos a vivir antes. Y un feliz año nuevo si no se acaba el mundo, ¿eh? Un abrazo desde las ondas. Se va quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer como siempre, adiós. Todo comenzó cuando éramos pequeños, con 14 años. Éramos unos niños, de esos